Bueno, hola, hola a todos, rosqueros y rosqueras. Hoy, lunes 9 de julio, estamos en una ola de calor. No es una ola de calor de estas fuertes, pero de unido 40 grados que se van a alcanzar estos días en el interior de Cataluña. En la costa será un pelín más fresquito. Y bueno, pues estamos en periodo vacacional. No hay muchas novedades. No hay muchas novedades, pero bueno, pues aquí en CGT los lunes seguimos pesados, RQTR, pues haciendo el programa Radio Rosco, aquí en Radio Contrabanda, en el 91.4 de la FM. La mejor radio del mundo. La mejor radio del mundo. También yo. Si queréis participar en directo, el teléfono es el 93-013-95-33. Repito, 93-013-95-33. Si tenéis el WhatsApp de Merca, pues si le queréis hacer llegar algún mensaje a Mercader, pues no sé tu teléfono de memoria, tú tampoco te lo sabes, bueno, pues ya está. Pero el que lo tenga, que lo envíe. Bueno, y tenemos hoy una invitada muy especial que nos va a abrir el programa. Se trata de Laura García, que pertenece al sindicato CGT de Sanidad. Y dentro de aquí, de esta Radio Libre, de Radio Contrabanda, está en el colectivo Nicosia, que hacen un programa de radio. De 4 a 6 los miércoles. De 4 a 6 los miércoles. Y se reúnen aquí de forma habitual en los locales de la radio. Y bueno, pues nos quiere explicar alguna cosita. ¿Qué nos quieres explicar, Laura? ¿Qué voy a explicar? Bueno, largo y tendido, pero corto y preciso. Que si no me pegan bronca. Corto y preciso. Bueno. De Nicosia, ¿no? Sí, yo pienso que el metro, el autobús, también y tal, no se tiene que privatizar. Esto es el primer punto. Después pienso que la señorita Ada Colau se está quedando a gusto. Yo soy de Sanidad y em dona molta vergonya tot el que està passant. Sí. Jo no soc de Sanitat, soc de Transport i també tenim molta vergonya del que està passant. De fet, hi ha una novetat. Esta setmana tenim una novetat, més d'una novetat, que Carlos dice que no hi ha novetats, que llega el verano, pues sí que hi ha novetats. No, bueno, hay menos, bastantes menos. Hay menos, pero nosotros seguimos. Pues ahora lo que me recuerda a la compañera es que sí, que desde CGT le hemos pedido una reunión a la alcaldesa, a Ada Colau. Alcaldable. Seguramente será alcaldable también, porque no te rival. Y se la hemos pedido justo hace una semana y estamos esperando que nos contesten, que nos digan sí o no, ¿no? El motivo de pedirle la reunión es que queremos hablar precisamente del futuro del transporte público de superficie. Y cuando digo superficie no me olvido del tranvía, de Barcelona, ¿no? Queremos saber realmente cuáles son los planes que tiene el ayuntamiento para esta ciudad. Después quisiera hablar de que és vergonzante, és molt vergonyós com ens tracten els de seguretat, com ens tracten en els hospitals, i ja està. Bàsicament és això. Doncs des de Ràdio Rosco, agrair-te molt, Laura, que hagis volgut parlar una mica pel micròfon de la ràdio. I intentarem escoltar-te al proper programa de Ràdio Nicosia, que vinga. Des d'aquí li diem a tothom que és un programa molt, molt, molt xulo. Espectacular. Vinga, salut i pessetes. Euros. Adéu, Laura. Ciao. Bueno, pues aquí seguimos, después de despedir a la compañera que quería hacernos esta salutación. En un día, como dice Carlos, caluroso, en el que sí que pasan cosas, pasan menos autobuses. Es tremendo la reducción del servicio que hay. Y vamos, es que no solo pasan menos autobuses, sino que nos hacen ir mucho más rápido. En la línea que estoy yo, en la línea 6, le han quitado 8 minutos por vuelta. Una línea que tenía 40 y pico minutos, se nota, ¿eh? Pues sí, y mira, yo... Ayer estuve en el Tibidabo y... ¿Fuiste ahí a las atracciones? No, no fui a las atracciones, fui a llevar gente a las atracciones. Ah, pensabas que había llevado a tus niños al Tibidabo. Hostia, mucho trabajo, ¿eh? Pero con el busito ese que tenéis. Sí, sí, o sea, ayer domingo en concreto habían dos refuerzos de la línea habitual, y, hostia, sin parar de trabajar, ¿eh? Sí, el verano ya no es como cuando este que habla entró aquí en autobuses, que ya estaba en la 40, en mi famosa 40, y era muy bonito trabajar el mes de julio y agosto porque llegabas al final, me acuerdo ya cuando pusieron el final en el Mare Magnum, que te daba tiempo de irte a dar una vuelta a ver las tiendas de allí del Mare Magnum. Ahora es increíble. Yo estuve el sábado en la línea 6. Aléjate un pelín. Me alejo. Un pelín. ¿Así? Sí. Estuve en la línea 6, cantidad de turistas. Yo no sé cómo pueden descubrir que existe una línea 6, los turistas, pero un montón de turistas, 60 y pico euros de recaudación, que eso es muchísimo, y ya no me acuerdo las validaciones. Y todo el rato con la luz roja de que vas tarde. Afortunadamente, y desde aquí a los ciudadanos, a los usuarios y usuarias que nos escuchéis, pues afortunadamente hay conductores, la mayoría, que somos profesionales y que por mucho que nos aprieten, pues al llegar al final, pues si tenemos que ir al lavabo, vamos al lavabo. Si tenemos que ir a tomar un cortado, nos vamos a ir a tomar un cortado, porque lo que queremos es hacer un trabajo con seguridad. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música. ¿Ya? ¿Qué, sí. ¿qué vas a poner? Pues a ver... yo he estado intentando averiguar, porque parece ser de que los tres días que ha durado el Rockfest, te has pasado por allí uno de los días. Lo que pasa es que como tú, bueno, que yo sepa, muy seguidor del heavy metal no eres. Me he hecho heavy. ¿Te has hecho? Sí, sí, me he hecho heavy. Desde aquí declaro mi posición pro heavy. Que quede grabado. ¿Qué pasa? No, no. Con 57 años algún día tenía que ver la luz, ¿no? Estuve allí en Kazán, y después de ver aquel espectáculo, hay cosas que me llamaron mucho la atención y en positivo. Por ejemplo, había aquella la caseta de los niños. Ajá. Donde los padres acudían con sus hijos. Tenían que rellenar una autorización para que sus hijos pudiesen entrar dentro del recital, y a los niños le ponían como una identificación. Y lo que era bonito ver es que padres e hijos, madres e hijas, todos iban vestidos de heavy. Había hasta un bebé heavy. Y gente mucho, pero que mucho más mayor que yo. O sea que un heavy puede durar toda la vida. Por eso hay que hacerse heavy. Bueno, pues con esta decisión tomada por Mercader, hacerse pro heavy. Bueno, uno de los me dice que uno de los grupos que tocaron el viernes, pero tú fuiste viernes noche, ¿verdad? No, sábado. Ah, sábado. Después de plegar. Vale, es que te había entendido que fuiste o viernes. Ahora lo digo. Bueno, claro, si no te aclaras. ¿Cuándo empezó? Empezó el jueves noche. Ah, entonces fui el viernes. Fui al día siguiente. Pues uno de los grupos que te parece que viste fue Sepultura. Que escuché, más que ver. Lo siento, me tengo que reír, tío. Ríete, porque yo estoy diciendo que fui a Kazán, que fui allí, pero no pasé de la entrada. Me quedé en las gradas, viendo a la gente y escuchando. Allí veía a la gente pobre, no los ricos como todos los que nos estáis escuchando, que pagasteis el pastón por entrar ahí dentro. Pero la gente así más pobre, más currela, de Santa Coloma, se quedaron en las gradas que hay en dirección a la carretera a La Roca, y allí con sus bocatas y sus birras, pues se lo estuvieron pasando. No, sí, yo también, porque yo dentro del Rockfest tengo que reconocer que no he estado ningún año, pero sí que el año pasado estuve por los alrededores y fiestuki hay. Sí, si te lo quieres pasar un rato bien. Sí, y también tenemos que recordar que han habido también problemas laborales dentro del concierto, dentro del festival, porque, bueno, los organizadores no lo hacen porque sean heavies, creo yo, como yo. No, ¿no? Si ganar no lo hacen, dinero como todo el mundo. Yo creo que lo hacen por ganar dinero, y entonces las condiciones laborales de toda la gente que está trabajando para el festival, pues no son las más idóneas. De hecho, el año pasado ya se hubo un cierto boicot por el mismo tema, y este año pues parece ser que no se ha resuelto. Muy bien, pues vamos a poner una canción de Sepultura para recordar pues el el Rockfest de este fin de semana. Y Sepultura era uno de los grupos que tocaban. Sepultura, un grupo de thrash metal de originario de Brasil. Venga, vamos allá. Bueno, pues después de escuchar esta canción de Sepultura, que vino a Barcelona este fin de semana, concretamente al Parc de Can Zam, al Rock Fest, que se organiza cada año, pues vamos a seguir con el programa. Pues sí. Yo quería comentar de que la semana pasada yo no pude estar aquí porque hubo una una reunión de la que me gustaría informaros un poquito aquí a través de la radio, una reunión en Madrid, en la capital del reino. Ajá. Una reunión de autobuseros. El motivo de autobuseros de CGT. El motivo es que la situación que se está detectando en todas las empresas está llegando a un límite, ¿no? Y habrá que unirnos, habrá que dar un manotazo encima de la mesa y decir ya basta, ¿no? Está muy bien porque CGT se está organizando, CGT está teniendo ya mucho peso a nivel del transporte tanto por carretera como el urbano, y estamos presentes absolutamente en todo el territorio, no digo nacional, porque digo del Estado, en todo el territorio del Estado. Empezaremos pronto diferentes campañas que ya iréis viendo, pero lo que estoy seguro es que se nos va a oír y estas reuniones cada vez van a ser más frecuentes, porque hay que dar la cara y, como he dicho antes, decir basta. Y de vuelta aquí me he encontrado con lo que estamos sufriendo todos, este calor asfixiante, este calor que los aires acondicionados apenas rulan, apenas te das cuenta de que llevas aire acondicionado, y que nos hace trabajar en unas condiciones un poco diferentes. Se nos hacen los días más largos y también estamos con el rollo aquel que nos viene alguien y nos dice puede subir el aire acondicionado, otro nos dice puede bajarlo, y estamos así. Pues en esos casos habrá que encontrar una temperatura media que idónea. Hay gente que le puede gustar que sea muy poquito el nivel del aire, y hay otros que se quieran congelar. Pues siempre hay que mirar de llevarlo a una temperatura media y evitar. Se me olvidaba decir de uno de los motivos también de Madrid es por ver en qué condiciones están los conductores y conductoras de la EMT madrileña. Ajá. Y bueno, te doy algunos detalles, Carlos. Tú, si quieres, los amplías, los criticas o me das palique. Una de esas tres cosas. Billete ordinario en el transporte urbano de superficie, o sea, en el autobús, 1,50. Ajá. 1,50. ¿Cuánto vale aquí? 2,20. Bien. Máximo que el conductor está obligado, entre comillas también, a llevar de cambio. En Madrid, 5 euros. ¿Aquí? No. Yo, por lo menos, cuando hice el cursillo para entrar aquí, no te decían ninguna cifra. Vale, veo que vas muy mal. Mañana, cuando vayas a trabajar, fíjate en la etiqueta que está en la portezuela. Ah, vale. 10 euros. Muy bien. 10 euros, pero yo no me refería a eso. Muy bien. Muy bien. Quedan dos cosas más. Absolutamente toda la flota de la MT ya lleva la cabina de seguridad. Están aislados, eso ya sabemos que hay unos compañeros que le gustan y otros que no. A mí no me gusta. Pero van todos aislados. Y lo que es increíble es el carril bus. Ajá. Aparte del kilometraje, que no me acuerdo del detalle, pero que es muchísimos más kilómetros, pero muchísimos más que hay en Barcelona, la mayoría segregados, que son carriles realmente bus. Aquí yo, en la línea 6, lo sabéis que va por la diagonal, y allí el carril bus es, bueno, a veces sí que sirve, pero otras veces es penoso. Solo que vaya un camión, aunque sea pequeñito, ya te has quedado sin carril bus. Un camión que circule bien por su carril. Sí, bueno, yo no sé en Madrid si lo respetarán más o lo respetarán menos, pero es que están segregados, lo tienen que respetar. Lo tienen que respetar. Pero aquí hay mucho incivismo y, a ver, todo el mundo se tiene que ganar la vida, ¿eh? Pero sobre todo, y yo no quiero criticar a ningún colectivo ni nada, pero sobre todo por el tema repartidores, es que además, como forma habitual, se ponen en el carril bus, no se ponen en el carril de izquierda. Bueno, yo no voy a ser como tú, ¿eh? Yo no pienso eso. Yo creo que el repartidor, al menos en los años que llevo yo de experiencia, sí que los hay que invaden, Pero realmente el problema lo tenemos con el vehículo privado. Lo tenemos con el coche, el que no es profesional, el que se para a dejar los niños en el colegio, el que se para a recoger a no sé quién, el que se para y pone los cuatro intermitentes y va a sacar dinero. Las motos. Las motos, es que yo no he visto jamás a la Guardia Urbana multar a una moto por ir al carril bus. Las bicis. Los carriles están hechos, todos los carriles están hechos para que circulen por esos carriles los vehículos que ponen, ¿no? Y en nuestro caso es bus y taxi. Y recordamos el taxi ocupado, no vacío, ¿eh? El taxi ocupado. ¿Y verdad que con el autobús no nos metemos por el carril bici? ¿Por qué se meten las bicis? Por el carril bus. Bueno, lo de las bicis por el carril bus te va a llevar a la contraria. Tiene cierta lógica porque están obligados a circular lo más a la derecha posible. Ya veo que desconoces la normativa de tu ciudad. Hoy vamos a dar una lección. Sí, pero yo sí, personalmente, yo si fuera en bici, lo que usaría el carril bus, y donde no hubiera carril bus, lo que no haría es ponerme, o sea, también como dice la normativa, que sería a la izquierda del carril bus, que eso lo veo muy, muy peligroso. Pero es lo que dice la normativa. Ya, pero yo no la... Bueno, es igual. Pero tú, como eres un anarquista, pues vamos, irías por el carril bus. Pues nada, pues... De todas maneras, en mi opinión, hay que cuidar, hay que tratar con mimo a los ciclistas. Claro que sí, pero si nos tenemos que llevar bien, absolutamente nadie es dueño de nada. Y tampoco somos dueños de la ciudad, los buseros, ni muchísimo menos. Tenemos que convivir. Pero en el carril bus, precisamente si se pone un carril bus, es porque se quiere que la gente, los usuarios que llevamos dentro, que van a trabajar, que van al colegio, que van al médico, que vayan a donde sea, que son gente que por un motivo económico, por un motivo de pensamiento ecológico, utilizan el transporte público, no se tienen por qué tragar todas las colas que provoca el vehículo privado. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y hay que dejarle paso al carril bus. Yo eso lo tengo clarísimo, que nadie se meta en el carril bus, por favor, no por el conductor, porque el conductor, vamos a plegar a la misma hora, haya follón o no. Es por la gente que quieren llegar, pues, cómodos y rápidos a sus destinos. Bueno, pues entonces lo que quería resaltar es que en Madrid los carril bus están bastante mejor. Mucho mejor. Que en Barcelona. Mucho mejor, que el precio del billete es mucho más barato. Estamos hablando de 70 céntimos de diferencia. Que también a resaltar, pues, que en Madrid ya está lo de la tarjeta de contacto. Y, vamos, la gente está como muy concienciada y en los trayectos que hice yo, que hice unos cuantos, apenas nadie compraba billete. De todas maneras, siempre hay alguien que compra billete. Y, por tanto, tampoco los conductores están obligados a dar más cambio de 5 euros, lo cual me parece estupendo. Bueno, pues si son y 28, 29... Vamos a poner un poquitín de más música. Sí, pero antes recordamos, pues, algunas cositas que van a pasar mañana. Después de la música, después... Vale, no voy a discutir. Como no discutía con Ramiro, que es el que lleva el programa, tampoco voy a discutir contigo. Desde que me he hecho heavy, has visto que soy más abierto. ¿Tú sabes que el heavy nació en los barrios obreros? Bueno, sí sé un poco de eso. Porque... Ah, vale. En el barrio, o sea, cuando yo tenía... ¿Tú eres heavy? No, bueno, yo... Vaya, pues anda, pon música. Yo, bueno, pero vaya, que en el barrio donde yo me crié, en Ciudad Meridiana, el heavy pegaba mucho, pero mucho. Era un barrio muy heavy. Lo que pasa es que yo me tiraba más otro tipo de música. La nueva cançó catalana, ¿eh? El Yuya. El Yuya lo he conocido bastante después, pero la verdad es que, hostia, Yuya, que es mucho Yuya, ¿eh? Venga, vamos a... Ay, qué colleja le voy a dar. Vamos a poner una canción de un artista que también estuvo este fin de semana en Kazán. Se llama Ozzy Osbourne. Ese estuvo. Sí. Ozzy Osbourne, que empezó su carrera musical en un grupo que se llamaba creo que todavía siguen existiendo, Black Sabbath. Y luego, bueno, pues continuó su carrera en solitario. Y es una de las voces más preciadas del género del heavy metal. Venga, vamos con una canción. times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone. I just got to have it all. I've seen you pay a hundred times. Every day we've been apart. I don't care about the sunshine, yeah. 'Cause my Bueno, pues ya hemos escuchado la canción de otro de los artistas que han estado este fin de semana en Barcelona. Yo creo que nos dará tiempo a poner una tercera canción. ¿Tienes algún grupo que proponerme? No, elige tú, que te veo que aunque no seas heavy, conoces bastante el tema. Bueno, pues ya que lo voy a elegir yo creo que... No sé, de los que han tocado este finde, buscaremos alguna canción de Scorpions. ¿Te parece bien? Me parece bien. Bueno, yo quisiera dar un par de noticias, así que creo que os interesan a los conductores y conductoras. Una es que hemos llegado al objetivo que nos habíamos puesto sobre las firmas. Llevamos las 1,000 firmas que nos habíamos propuesto Yo todavía te tengo que entregar algunas. Sí, por lo que os digo que ya, bueno, a lo mejor aún seguiremos cogiendo alguna más, pues si alguno queréis poner, pero el objetivo está puesto. Ya la idea es que cuando pase el veranito, pues entregarlo. Y ya sabéis lo que estamos exigiendo. Estamos exigiendo, pues, nada más y nada menos, y por primera vez, el cese de la presidenta de TMB. Jamás había pedido el cese de un presidente o presidenta de TMB, y esta vez, como mínimo, hay 1,000 compañeros y compañeras que firman esta petición. El motivo, ya lo conocéis, es la posición que ha tenido esta mujer, esta presidenta, junto con el consejero delegado y el adjunto al consejero delegado, de los cuales también pedimos la dimisión, la posición que ha tenido a favor de la instalación del tranvía privado por la Diagonal de Barcelona. Acordaros el gran negocio que se quería hacer y que, bueno, no descartamos que después de las elecciones municipales lo vuelvan a intentar, pero el gran negocio que querían hacer, que es muy simple de entender, es que con el dinero público se monta todo el tranvía, se hace la obra, se monta la catenaria y luego es un privado, en este caso sería una unión temporal de empresas, la misma que está explotando el tranvais y el tranvesós, la que haría el negocio. Un negocio asegurado porque desde la administración se le aseguraba unos ingresos, ¿eh? Bueno, pues ya buscaremos el momento, ya os informaremos cuando entregamos esas firmas en la que estamos solicitando pues el relevo de estas tres personas, de Mercedes Vidal, de Enrique Cañas, o Enrique Cañas, como prefiráis, porque con los dos nombres los puedes encontrar en el Google, y de Pau Noy. Pau Noy, que es el ayudante, yo no sé quién es el ayudante de quién, si el Cañas es ayudante del Noy o el Noy es del Cañas. En los papeles el ayudante sería el Noy, pero me parece que tiene más luces el uno que el otro. Y bueno, así ya de cositas que pasan por las cocheras, os recordamos que mañana viene el inspector de trabajo a la cochera del Triangla, en la que van a salir a relucir pues todos los temas que tenemos denunciados. Se supone que todos los sindicatos, aunque que yo sepa solo hay denuncias de CGT, ojalá me equivoque y mañana veamos que hay denuncias de otros sindicatos, y como hay tantas, el inspector ha decidido, en vez de que vaya a la empresa y los que denunciamos a la inspección de trabajo, que está allí al ladito de la nueva sede de CGT, pues viene él, y la reunión será en el Triangla. Sí, verdad, que esto lo estuvimos hablando en la reunión del miércoles pasado. Bueno, la reunión que hacemos todas las semanas. ¿Y que incluso en verano? O sea, la seguimos haciendo, sí. Pasado mañana. Ah, no, pero tenemos que avisar de que pasado mañana, si hay algún compañero o compañera que pensaba venir a la asamblea, ya recibiréis un WhatsApp. La vamos a hacer en la sede CGT de Mataró, porque vamos a Mataró, hay allí problemillas con los conductores y bueno, de camino que hacemos nuestra reunión, pues también estaremos hablando con ellos a ver de qué manera los podemos ayudar. La reunión se va a hacer, como digo, en Mataró. No vengáis a los nuevos locales porque no estaremos. Y nos vuelve a acompañar Laura. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué querías comentar? Bueno, que el miércoles en la radio vamos a hacer una historia de miedo que he creado yo. Son 7 personajes sobre mi psiquiatrización última en el Hospital Clínic. O sea que os invito a todos y a todas a que participeu. Dime, ¿crees que ve? Sí. ¿A quina hora comença? De 4 a 6 és el programa, pues, Ràdio Nicosia. Pues ja ens en recordarem, que segur que serà un programa molt interessant. Vinga, salut. Vinga, gràcies, Laura. Bueno, y el otro tema que os quería recordar es que, acabadas las vacaciones, entramos en un proceso interesante. Alguien dice que es chungo. Yo digo que no es chungo. Interesante, ¿por qué? Porque van a haber elecciones sindicales en el mes, seguramente de noviembre, no sabemos el día. Se van a hacer las elecciones sindicales para constituir el nuevo comité de empresa. También hay que recordar que hace más de 2 años que no se reúne el comité de empresa que tenemos. Desde que Urbano dimitió, porque ya se ha colocado allí en el plan de pensiones, pues nadie ha asumido la presidencia y nadie está convocando comités de empresa, con lo cual también es un hecho revelador que Comisiones Obreras, UGT y el SID, que son los que tienen mayoría, se van a presentar a elecciones a un comité de empresa que luego no convocan. Entonces no sé para qué se presentan. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante, y por eso hay que darle una importancia suprema, viral, lo que queráis, ponerle el adjetivo que queráis, porque van a ser esa mayoría sindical que salga la que va a negociar nuestro próximo convenio colectivo. Y los que tenéis ya un poco de tiros pegados en esta empresa, los que conocéis un poco la historia de esta empresa, ya sabéis que hay mucha, mucha diferencia de si lo negocia el tridente o lo negocian, vamos a decir, los sindicatos combativos, ¿no? En el último convenio colectivo, el que estamos sufriendo ahora, pues ya estáis viendo, por ejemplo, que la contratación precaria es un hecho real, ya está súper consentida. Estamos viendo también cómo, de hecho, está desapareciendo en muchos casos la propiedad de servicio. Hay compañeros que hacen hasta tres trozos de servicio al día, cortados con tiempo de partido y tiempo de guardia, con lo que pueden estar más de 8 horas conduciendo, más el tiempo que estén de partido y de guardia. O podemos tener una mayoría sindical, como cuando la tuvo CGT, que nos traiga los 2 días, o el descanso del bocadillo pagado, o tantas cosas, ¿no? Bueno, como es un hecho muy importante y nosotros le damos esa importancia, ya desde aquí os decimos a todos los compañeros y compañeras de CGT y también a los compañeros que sin ser afiliados de CGT, pues tengáis cierta simpatía por nosotros, que falta tiempo, pero ya lo anunciamos hoy, que el próximo 19 de septiembre vamos a celebrar una asamblea de CGT para decidir y para elegir a los compañeros que van a ir en la lista de CGT, tanto los nombres como en el orden en el que va a ir. Ya iremos informando, sabemos que faltan más de 2 meses, pero es un hecho muy, muy, muy importante. Si esta vez nos ponemos un poquitín las pilas, hay posibilidades de quitarles la mayoría y tener, y eso va a ser garantía de tener un buen convenio. Y si somos pasotillas, pues luego será aquello de decir, bueno, no te quejes, ¿no? Porque ya sabemos lo que va a pasar. La empresa les va a poner, pues otra vez, cualquier regalito de esos que les pone y vamos a tener la firma de un convenio. Recordar que el último regalito que le pusieron en el convenio anterior fue el que ya los juzgados lo certificaron, que fue un hecho real, que fue la contratación de 3 familiares directos de dirigentes de Comisiones Obreras y del SID. UGT y el SID. Dos de ellos estaban negociando el convenio, el difunto Correcher por el SID y el agresor Miguel Arias, no Cañete, Miguel Arias, que bueno, que también colocó irregularmente a su hermana. Y había otro apellido más. Estaba Olalde. Ajá. Olalde, también de UGT, que este creo que colocaba a su hija. Hay que decir que las 3 colocaciones están fuera, ya no están en Metro, habían entrado en Metro, y que un juez certificó que realmente había sido irregular esa colocación. Y lo que certificaba también ese juez, sin decirlo, es que una vez más había habido corrupción dentro de TMB, en la que se demostraba que los sindicatos de la empresa, pues de una manera corrupta, llegaban a acuerdos con la dirección para firmar un convenio a cambio de favores personales. Tenemos una llamada telefónica. A ver, yo confío porque Carlos es una de las personas, que sabe pasar llamadas, no es como Ramiro, y entonces confío que nos va a pasar la llamada. Hola, buenas. Confío mucho. Hola, ¿nos escuchas? Hola. Hola. Pues no. Ya. Hola. Hola. No, debería de funcionar. Hola. Hola, ahora se oye. La semana pasada fue de maravilla. Hola. ¿Se ha oído al compañero que decía algo? ¿Nico? Bueno, tenemos a Nico en el aparato, pero aquí... Hola, no sé si me escucháis yo por el teléfono, no. Mira, lo escuchamos ahora. Sí, te escucho. ¿Nico? No. Mira, parece que hay algún pequeño problema. Sí. ¿Por qué no vuelves a llamar, Nico? Hola, lo que pasa es que yo por el teléfono no os escucho. Vale, entonces, vale. Os escucho lo que me decís por internet con bastante retraso. Ay, ahora se está escuchando. Nico, ahora puedes hablar porque se te Venga, escucha perfectamente. Oh. Bueno, Nico, si nos estás escuchando, vuelve a intentarlo. Porque en principio la semana pasada funcionó y ahora parecía que a última hora sí volvía a funcionar correctamente. Sí, yo supongo que lo que nos iba a informar Nico es pues de todo lo que se habló en la última comisión de explotación, que creo que ya hablasteis algo, pero pues de todos los calendarios que tienen que haber. Vamos a intentarlo otra vez tenemos la llamada de Nico. A ver si ahora somos capaces de pasar la llamada, ¿vale? Dejamos aquí a Carlos intentándolo. ¿Vale? Bueno, pues ahí vamos. ¿Hola? ¿Nico? ¿Hola? Pues... ¿Hola? Ahora. Nico. ¿Nos oyes, Nico? Hola, buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Nico, tú explica lo que tengas que explicar, que se te oye perfectamente. No sé si me escucháis, yo por el teléfono no os escucho absolutamente nada, entonces tengo por que el teléfono... por internet... Vale, pero de todas maneras, Nico, ya te estamos oyendo. Vale, no, pues entonces lo hago un poquito cortito. Era el tema de lo que estaba comentando Mercader sobre el último convenio. Que el último convenio, pues claro, es curioso, ¿no? Como los sindicatos mayoritarios, los que tenían la mayoría en ese momento, por eso son importantes las elecciones sindicales, hacen cosas para contentarse ellos con la contratación de los familiares, cosa que es un beneficio directo para ellos. Y luego hace otra cosa para contentar a la federación, como por ejemplo lo de la formación dual, ¿no? Pero la pregunta que yo hago en voz alta, una pregunta reflexiva, es ¿qué hacen para satisfacer las pretensiones de los trabajadores? Pues bueno, en un principio hacen dos referéndums y como los trabajadores le dicen que no a lo que ellos proponen, al final consiguen firmar un convenio porque tienen esa mayoría que se les dio en las elecciones sindicales. Y aprovechan esa mayoría, ese poder que les da el comité de empresa para firmar un convenio sin consultar a los trabajadores, a espalda de los trabajadores y sin contar con ellos. Creo que es lo más importante de cuando vienen unas elecciones sindicales, es saber a quién eliges para pensar lo que te puede pasar en esos 4 años que dura una legislatura del comité de empresa. Y entre estas elecciones y las siguientes, las elecciones se hacen por noviembre y las otras habrá una negociación de convenio. Que tiene esa gran importancia. Y nada más, era apuntar un poquillo eso, ¿no? Que según a quién votes, vas a votar a gente que vendiendo una historia un poco de paz, pues al final lo que hacen es un beneficio propio para ellos, ¿no? En contra de eso, que siempre es vender la fuerza de los trabajadores. Es más o menos lo mismo, ¿no?, que pasa en la política, ¿no? Y nada más, pues un saludo a todos. Como no os puedo escuchar bien, pues no me enrollo. Un saludo a todos y después del verano nos vemos con ganas. Y recordar en agosto, los que os vais a ir ahora de vacaciones, cuando vengáis en agosto, hay las escogidas que tenemos pendientes para agosto, de los cambios de cochera y demás, ¿vale? Que lo tenemos publicado todo en nuestra página web. Pues un saludo a todos. Venga, hasta otra. Venga, Nico. Pues nada, muchas gracias por tu llamada, Nico. Hoy hemos conseguido pasar la llamada, pero el retorno no lo tenías y no hemos podido entablar una conversación contigo. Pero la gente que nos escucha sí que, bueno, pues ha oído lo que dice Nico, que indudablemente es lo que dice CGT también, porque lo compartimos todos los compañeros. Si hay que darle importancia a algo, es pues a que vienen las elecciones. También decir una cosa, que el hecho de ganar unas elecciones sindicales... Las elecciones sindicales son un medio. Sí, no es garantía de nada. Si la plantilla no está dispuesta a arreglar o a conseguir lo que se propone, pues será muy difícil. La historia lo hemos visto. Los dos días se consiguieron no porque había una mayoría sindical combativa, que la había, sino porque había una mayoría de la plantilla dispuesta a que los dos días venían sí o sí. Y bueno, eso es lo que vamos a intentar. Habéis visto que en estos cuatro años, casi cuatro años que llevan el tridente, pues ni uno solo de los problemas que tenemos se ha podido resolver. El sábado, una vez más en mi cochera, y supongo que en el resto de cochera volvió a pasar, pues otra vez la gente de matinal plegando a las 6, a las 7, a las 8 y hasta las 9 de la tarde, ¿no? ¿Motivo? Pues el motivo es que tenemos mal regulado el tema de la reducción de jornada y eso no quiere decir que estemos en contra, todo lo contrario. Estamos a favor de que la gente tenga derecho a reducir su jornada para poder cuidar a sus hijos y sus hijas. Pero está mal regulado en TMB. En su día se reguló, recordamos que en el 2009, ya venía regulado anteriormente, pero en el 2009 se reguló y había muy poquita gente con reducción de jornada. Y se reguló bien, los compañeros que estaban con reducción de jornada pudieron disfrutarla en condiciones, pero lo que ha pasado es, ha habido como, diríamos, un efecto llamada o una manera de hacer las cosas que no se corresponde con la filosofía en absoluto de poder cuidar a tus hijos y porque estás trabajando. Entonces, nosotros lo queríamos regular, llegó a hacer una asamblea de compañeros y compañeras, pero en el único sitio que se podría cambiar algo era en el comité de empresa, una mayoría que hubiese a favor de modificar estas condiciones que tienen los compañeros, y nada, no ha habido manera. O sea, otro problema que hemos tenido durante estos cuatro años. Y problemas un montón, ¿no? Los que decíamos antes también de tener que trabajar en diferentes servicios, en diferentes líneas el mismo día. El tema de los horarios, cada vez vamos muchísimo más ajustados. Cosas que tendría que estar velando el comité de empresa para que no sucedieran, y el comité de empresa está completamente desaparecido. No por ello, desde CGT, pues decimos, bueno, pues no hay nada que hacer. Y lo habéis comprobado, que CGT hemos seguido ahí dando la batalla. Ya no sé cuántas sentencias hemos conseguido a favor de la plantilla. La última es la que el Tribunal Superior de Cataluña nos vuelve a dar la razón para que le pague a 118 compañeros, conductores y conductoras, que les cambiaron el día que tenían que trabajar en fiesta oficial y no les pagaron el plus por cambiárselo, pues ahora estos compañeros lo van a cobrar. Sentencias como la que hemos conseguido de que se nos paguen también estando de vacaciones los pluses. Todo eso CGT, jamás nos damos por vencidos. Si no ganamos las elecciones, seguiremos trabajando. Sabemos que, al contrario de otras empresas, aquí, en autobuses de Barcelona, en transportes de Barcelona, es que es imposible aquello que mucha gente le gusta, el tema de que le gusta la palabra unidad sindical. Es completamente imposible, quitároslo de la cabeza. Con el tridente no habrá jamás unidad sindical. Están completamente vendidos y son completamente corruptos. Es imposible. La unidad se tiene que dar por la base. Estéis en el sindicato que estéis. Cuando tengamos claro lo que queremos, eso se consigue en un convenio. Unidad por la base. Bueno, pues después del discursito, pues el mensaje es claro. Y desde aquí, y desde todos los sitios que podamos, nos vamos a volver un poco pesaditos de aquí al día 19 de septiembre. Asamblea de mañana y tarde para la celebración de las primarias. Esperamos y queremos la máxima participación posible de los afiliados y las afiliadas para que decidan quiénes son las personas que deben ir en la lista, que deben encabezar la lista para las próximas elecciones sindicales. Haremos unas primarias. ¿Quién creáis que mejor lo ha hecho en estos últimos 4 años? ¿O quién? O mejor lo puede hacer. Pues ese será el compañero que más valoraréis y así sucesivamente. Y de esta manera se confeccionará la lista que concurrirá a las elecciones sindicales, que serán en otoño todavía. No tienen fecha, no sabemos exactamente cuándo serán, octubre, noviembre. Pero desde aquí, al 19 de septiembre, lo vamos a machacar porque queremos que el máximo de afiliados de CGT participe en estas primarias. O sea que si os podéis montar un día para de descanso, de alguna manera, para ese día, será estupendo. Y si no, bueno, pues acudir a la de la mañana o a la de la tarde. Nosotros, a diferencia del tridente, no vamos para ir buscando a la gente. Es muy curioso. Bueno, curioso, ¿no? Es muy muy poco ético el comportamiento que tienen esta gente. El sábado se me cogió el relevo un chaval de estos nuevos que han empezado en el Triángulo, que creo que han empezado 15, y se dio una vuelta enterita conmigo antes de empezar a trabajar. Y bueno, me estuvo contando todo su proceso de cómo había entrado en TMB. Y nada, os cuento algo de lo que me dijo. Él se enteró por un amigo de que habían plazas en TMB, echó la solicitud, lo llamaron para el examen, dice que en el examen habían más de 1,000 personas allí en cerca de la Plaza España, en un local, que bueno, y luego pasaron los que pasarían, y a partir de ahí es cuando empieza la caza y captura del afiliado por parte sobre todo de UGT. Y dice que se los encontraron en todas partes. Ya estaban en donde hacían el cursillo, en CIEF, allí se quedaban abajo esperándolos. Estaban también donde hicieron la revisión médica, en la calle Aribau o París, allí en la Mutua. También se quedaban allí en las puertas para afiliarlos, para ir comiéndoles el coco. Sí, diciéndoles que si te afilias conmigo seguro que entras. Y luego ya una vez dentro, cuando van a firmar el contrato, ahí ya con toda la jeta dentro del edificio, con el consentimiento de la dirección de la empresa. Y por último, cuando ya están destinados a las cocheras, y eso ya fui testigo yo, el día que vienen a la cochera, pues allí estaban también otra vez pues los de UGT comiéndoles el coco y tal. Y no solo eso, su comportamiento, sino las mentiras que llegan a decir. Porque, entre otras cosas, les cuentan que gracias a la lucha de UGT se habían conseguido los 2 días de descanso, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no somos como ellos, afortunadamente. Si algún día somos como ellos, mejor que nos peguéis 4 tiros, porque no se puede ser tan gañán. ¿Qué es lo que quieren ellos? Primero, conseguir muchísima afiliación. Y de hecho ya la tienen. Según dicen UGT, yo no lo he podido comprobar, tienen ya más de 1,000 afiliados. ¿Qué es lo que buscan? Que como mínimo sus afiliados les voten. Y ya os digo que si vais a ser, si sois afiliados de UGT, os van a machacar a WhatsApp, os van a machacar a... os van a dar las papeletas de voto. Si el día de la votación estáis de baja, hasta os van a venir a buscar a casa para que vayáis a votar. Y cuando vayáis a votar, uno por uno os irán tachando de su lista de afiliados de cómo habéis votado. Si al final no habéis votado, se pondrán en contacto con vosotros para que en el último tiempo de votación acudáis urgentemente a votar. Por favor, se juegan mucho. Ellos se juegan más horas de liberación, más escaqueo. Entonces, naturalmente, cada uno se preocupa de su futuro. Y es lo que le preocupa a ellos. Bueno, pues a lo tonto, se nos acaba el tiempo. Es que somos muy tontos. Y bueno, pues nada, nos creo que la semana que viene todavía no habrá llegado Ramiro. Yo creo que no. Creo que está ya en las Canarias. Ajá. A lo mejor no se está escuchando por internet. A lo mejor no se está escuchando por internet. En principio yo el lunes que viene... tengo un día de fiesta mío y tengo que haré un par de inversiones en las Islas Medas. ¿Y luego vienes para aquí? Y luego vengo para aquí. Estupendo. Espero que no te ahogues y estés aquí. Es importante. Piensas ahogar al otro día. ¿Vale? No, intentaré salir con vida. Bueno, yo creo que hoy el programa va a ser importante porque va a ser el día en que Mercader se declaró heavy. Sí, eso marcará un antes y un después. Bueno, ahora sí ya, no hay tiempo para más. Nos vemos la semana que viene. Más bien nos escuchamos. Nos escuchamos el lunes que viene a las 6 de la tarde en el 91,4 de la FM. Adiós. Desde lo alto de un anuncio.